Próximo nos 10 sabios de allá, así que sí, menos 20. ¿Quién es que, con qué viene? También es. Y la presidenta a la 1, porque 11 y media, sabios tienen hora y media de vuelo. Bueno, Javier Tineo es ministro de Infraestructura de la provincia. Bueno, esta inauguración significativamente para la provincia, ¿qué le otorga? Mucho, porque aporta un recurso estratégico para el país desde la provincia, como es la energía a partir de una fuente renovable, como es el viento. Esto es un proyecto de 25 megavatios, a partir de la instalación de 12 aerogeneradores de 2 megavatios cada uno, en un predio de tierras fiscales de más de 7.000 hectáreas, con un potencial de crecimiento de este parque incorporando tecnología que puede llegar a los 300 megavatios. Y como te decía, el aporte de energía a la red interconectada nacional, en función de una inversión que han hecho en forma compartida tanto la Nación como la provincia, y que naturalmente apunta a mejorar la sostenibilidad energética nacional y a transformar la matriz energética que está hoy, naturalmente, como muchos otros países, digamos, mayoritariamente instalada con energía generada a partir de combustibles fósiles. Esta energía renovable que provee el viento nos va a permitir, como provincia, presentarnos en sociedad ante todos los argentinos como una provincia y un gobierno que está decidido a avanzar en proyectos sustentables, y además de eso, darle un valor fundamentalmente a lo que es el fin último que tiene la energía, que es mejorar la producción, mejorar la industria y mejorar la calidad de vida de nuestros riojanos, del pueblo de La Rioja, que está naturalmente creciendo en cantidad de viviendas, en cantidad de industria y en cantidad de hectáreas de superficie cultivadas. Uh-huh. Este sueño que se ha que se está concretando, que se concretó hoy, ¿qué lo posibilita? ¿Qué articulaciones políticas y empresariales hacen posible esto? Fundamentalmente la articulación entre los estados nacional y provincial. El estado provincial aportando la decisión política, la tierra, las condiciones naturales que tiene el Parque Arauco y el financiamiento. Y la nación acompañando también con una contraparte de financiamiento y con la misma decisión política de aportar, como te decía recién, a transformar la matriz energética nacional. A esto se suman socios estratégicos como son la empresa constructora, que es una empresa nacional, que ha sabido acompañar este proceso, y también naturalmente la posibilidad de incorporar a otros actores como son las universidades, como son los mismos estudiantes, todos los que van a naturalmente a contribuir al crecimiento de un parque que tiene un potencial de desarrollo futuro muy, muy importante, de manera que esto es lo que nos anima, esto es lo que nos motiva a seguir trabajando y a seguir articulando con actores del sector privado, que son los que también pueden aportar, digamos, su inversión a riesgo para hacer crecer este parque que tiene el potencial tan importante. Gracias. ¿Gracias a quién se visibilizó? ¿Puede interpretar todas estas características, interpretar el recurso, las técnicas para poder llevar a cabo este proyecto hoy en La Rioja? Hay un proyecto político y un proyecto de gobierno común, que es el que lidera a nivel nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a nivel provincial el gobernador Pedro Herrera, que han coincidido en la necesidad de reforzar estas estrategias. De manera que esto es lo que a nosotros nos importa muchísimo, digamos, reforzar y fortalecer, porque en base a esa visión y en base a esa decisión política se pudieron disparar después todo el resto de los resortes que tienen que ver con lo técnico, con lo financiero, con lo económico y con todos los componentes estratégicos que han contribuido a que esto sea una realidad. Recatando este aporte y este apoyo que hace la Nación también, en materia este proyecto del Parque Eólico Arauco, en materia de inclusión social, ¿qué significa y qué le da a la provincia y al país? Todo, porque esto, a ver, la obra pública no tiene sentido en sí misma. La obra pública tiene sentido en función del servicio que presta a la sociedad, a la gente. O la obra pública, construir una escuela no tiene sentido si no es para mejorar la calidad educativa y para albergar y contener a los chicos. Un hospital como obra pública puede ser una obra imponente, pero sino contribuye a mejorar los indicadores sanitarios de una provincia o de un estado, no tiene razón de ser. Entonces, y un parque eólico, que es una obra importante, emblemática, tampoco tiene sentido si la energía que genera no está puesta a disposición de las viviendas que se siguen construyendo, de las industrias que se siguen instalando y de los emprendimientos agrícolas que necesitan de perforaciones para regar sus cultivos. De manera que lo medimos fundamentalmente en base a lo que denominamos rentabilidad social más que rentabilidad económica financiera, que responde al viejo modelo de Argentina que hoy ha transformado definitivamente la presidenta Cristina Fernández. Interpreta también, hoy es el día de la Fundación de La Rioja, una reflexión al tener en cuenta esta gran inauguración, este proyecto que es en gran envergadura para replicar en todo el país. Mostrar un cumpleaños más de la provincia y mostrarla creciendo es un gran orgullo para nosotros como riojanos y como gobierno. Que no hay una provincia estancada, que no hay una provincia paralizada, por el contrario, que hay una provincia que está creciendo y desarrollándose tecnológicamente, incorporando tecnología en las escuelas, otorgándoles una computadora por alumno a cada uno de los chicos de la primaria y la secundaria, creando empresas estatales que den cobertura a lo que hoy el sector privado no ha sabido o no ha podido cubrir en materia social, como es la conectividad de internet, como es el tema energético. En definitiva, esto es, digamos, para nosotros el mejor regalo que nosotros podemos darle como dirigentes, como políticos, como gobierno y como ciudadanos de La Rioja a nuestra querida provincia en estos 420 años signada por la lucha federal, por nuestros caudillos y por nuestros intelectuales y nuestros luchadores sociales que han pensado y han soñado una provincia de la cual nosotros estamos contribuyendo a acercarnos a esa visión. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.